Fan un pedacito, mami. Tú lo sabes, baby, I'm selfish. Netflix, HBO. Dímelo, Fosse. Dímelo, Fosse. Fosse en el track. Me levanto a la mañana cuando no descanso. Frano B ahora ronca porque se creció. La corriente que me llama pero sigo manso. Estamos fuertes pero flaco, papi, puro calcio. Se ha pitado más de uno, yo no tengo rencor. Ya le traje la vacuna pero no soy doctor. Te dije que me respete, Frano B 2 más 2. Soy un amante, la casa pa' la colección. Matándolo, fumando un blon con más de dos. Que yo ando con Willy Ronca que le mete cabrón. El que vende chocolate es hora de flow. Matándolo, fumando un blon con Mateo. Yo estoy tranquilo en el barrio pero la tengo enganchada. Tú no conoces el significado de tranquilidad. Si hablamos de la internet, Marconi va por los K. Tú tienes mucha prenda y la humildad ¿dónde está? Dale play, dale play, dale play. Papi a ti nunca te dio. Yo estoy con los motores, con los negros y con la glow. Por más que yo esté frío, nunca le temí al calor. Que estoy de este lado, más directo pa' Nueva York. Ando con la tele, engancha la espalda. De pesca, siempre con la caña más larga. El menor te enseña a caminar por la tabla. Vino una, vino yo no pedí que la traiga. Por el barrio mucha peli, Netflix, HBO. Pero siempre estamos ready, baby, let it go. Muchos quieren que me caiga, pero yo sigo. Matándolo, fumando un blon con Mateo. Que yo ando con Willy Ronca que le mete cabrón. El que vende chocolate es oro de flow. Matándolo, fumando un blon con Mateo. Fran un besita mami, dímelo Fosse. Fran un besita mami, te dije que me respete.